Muy buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 80, programa que hemos arrancado con Big Black y su bombastic intro, corte del disco Songs About Fucking, que se publicó en 1987. Eran Year of Birds y su canción Treble X Treble, tema que apareció en un 7 pulgadas editado en el año 2013. Nos hemos ido hasta 1981 para encontrarnos con el grupo británico Flags of Pink Indians, la canción Sick Butchers, cara B de su primer single titulado Noi Smell. Desde Benicarló, KLS, uno de los tríos más activos de la escena europea, que ya prepara la grabación de un LP y su enésima gira por el viejo continente, la próxima primavera. El tema que escuchábamos era Hey Colega y se incluye en el EP Power Violence. (Risa) más niños del parque podré reflejar la decadente nulidad. Tarde o temprano olvidar el brillante acto. Cobre y silicona es lo que hace falta en la nueva ola. Todas las chicas operadas dentro de latas, como si tú no fueses parte de la nueva ola. Operaba este grupo Trajano allá por el año 2012 con su debut, el tema Mono, apertura del EP Terror en el Planetario. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. Don't you know it's all right? nos quitamos el sombrero ante PJ Harvey y su primera Peel Session en 1991, el tema Oh My Lover, interpretado de manera increíble para el programa del gran John Peel en la BBC, en la BBC. Nos hemos ido hasta Chicago, ciudad cuna de innumerables grupos que de verdad merecen ser escuchados. Este era Sewing Needle y su canción 2-3-4 de su Palette Session de 2018. Thank you. sonaba Zomes y el tema Pilgrim Traveler, segundo corte del disco Earth Grid. Genial álbum publicado en 2011. Continuamos. Trío afincado en Madrid con la que fue su demo de debut en el año 2012. El tema Phantom, editada en cassette por discos Me Cago en Dios. Desde Santa Cruz, California, Gulch, de su cassette Demolition of Human Construct, hemos oído el corte titulado Monolith. Si quieres ampliar la información sobre la música que suena en Peladilla, puedes visitar el blog del programa peladillaradio.blogspot.com. Maravillosas Throwing Muses desde Boston, Massachusetts, mitad de los 80, con su increíble debut discográfico, la obra The Fat Skier y la canción And a She-Wolf After the War. We've all got escuchar la apertura del disco Whimpers del grupo Dimples. Se publicó en el año 2017 a través del sello Laughable Recordings. Aprovechamos para decir que uno de los responsables de este proyecto, Colby Nathan, arranca este sábado una gira por la península ibérica junto a Terés. Como decimos, este sábado en la Faena 2 de Madrid, y en próximos días la gira recorrerá Zaragoza, Benicarló y otras ciudades, así hasta el 11 de enero. Muy recomendable. To know when she kicks, but they hold her legs. Año 2007, la banda The Four Carnation. En esta ocasión hemos disfrutado el tema Sallow, incluido en el álbum Promised Works. Thank you. volvemos a este disco fastuoso recopilatorio titulado Música Atípica Portuguesa, volumen 2. Hemos escuchado la canción Random Gods, a cargo de Gazulo a Stronca, da Santosa. Continuamos. Murder by Contract, interpretado por Os Rebeldes y tal cual aparece en el recopilatorio Kazumbi African 60s Garage Volume 1. If I die, if I die in the German war, I want to send my body, send it to my mother-in-law. If I get killed, if I get killed, please don't bury my soul. I can't just leave me out. Let the buzzer see me go. When you see me coming, look across the Richmond field. And if I don't bring you flowers, I'll bring you both in. I looked up at the sun, cried, some train don't come, I'll be some walking done. My mama told me just before. Bushdad. Lord, they said, daughter, don't you be the one. The Mississippi River, you know it's even wide. I can stand right here, be my baby from the other side. What you do to me, baby, it never gets out of me. I mean, I see you have to cross the sea. Impresionante Gishy Willy. Escuchábamos Last Kind Words Blues. Inmortal, inmortal interpretación, sin duda. Y así termina esta peladilla, la 80. Esperamos que haya sido de tu agrado. Gracias por la escucha, un beso y hasta la próxima. Love me tender, love me sweet. Never let me go. You have made my life complete, and I love you, and I love you so. Baby, now love me tender, love me true. All my dreams apart.